Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. A Sangre Viva, todos los lunes en punto de las 6 de la tarde, escúchanos por radiocartón.com. Música, recomendaciones literarias, libros de regalo, cartera cultural e invitados. ¿Ya? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado A Sangre Viva. Les recuerdo, el día de hoy tenemos un especial debido a que es el programa número 45 y tenemos también que es el aniversario de este programa y de radiocartón.com. Bueno, aquí se ve un poquito el logo. Cumplimos un año de programa total. Tenemos 50 transmisiones en realidad. Tengo por ahí la anécdota, ¿no? Que durante el año, en ocasiones les contaba que hubo el programa número 0, que fue como de prueba, por lo cual eso fue la misma primera semana, pero del año pasado, de febrero. Y pues se transmitió. No hubo grabación, pero bueno, estoy consciente de que fue la manera de arrancar de este programa. Y pues muchísimas gracias a todos los que pues han seguido, a veces transmisión con transmisión, a veces checando los podcasts en radiocartón.com, también metiéndose ahí a veces a la página de likes en Facebook, que estamos ahí como a Sangre Viva. Y le comentaba aquí a Jacobo pues que vamos a hacer lectura, pues digamos fragmentos de algunos textos que se han leído durante el año, no todos, digo, sí son muchísimos, en ocasiones hemos tenido invitados, muchísimas gracias y un saludo y un abrazo a todos ustedes que han estado participando en el programa, a Sergio, a Jacobo, a Pavel, que también nos dijo que va a tratar de escuchar el programa, a Patricia, a Silvia, a Anastasia, a todos ustedes, a Héctor Palacios, todos aquellos que estuvieron invitados, a Fer cuando vino a hablar acerca de su disco llamado Aguachile también. Estuvimos regalando el disco, de hecho posiblemente vamos a volver a regalar más discos de Aguachile, ¿no? Vamos a conseguir algunos y vamos a regalar más. Comentaba el día de hoy, vamos a regalar estos tres discos de jazz, ya les diré adelante quiénes son. Vamos a regalar estos libros, tenemos algo aquí de Esperando a Godot, tenemos La Luz Bajo Cerrojos, tenemos Cacerías de Oliverio Arreola, tenemos Después de la Luz, La Piedra de Domingo, tenemos Rius, para aquellos que son fans o de algún momento se empezaron a convertir en fans de Rius, que se llama Cuba para principiantes, está interesante y divertido al mismo tiempo, y tenemos esto que se llama No Buena Noche, que es de Guillermo Gutiérrez. Vamos a restos, y les había prometido, los voy a subir a la página cuando nos lleguen unas libretas como de aniversario cerca de, estarán con ustedes dentro de la semana también para regalarlas. Yo estaba pensando regalarlas así como mayoría en el programa de día de hoy, pero puedes usarlas ahora que pues no llegaron hoy, podemos usarlas para arreglarla una por programa a que nos acabemos las libretas, ¿no? Entonces, pues estén muy atentos, muchísimas gracias. Y pues para organizar todo esto de la... vamos a pasar primero a la primera canción del día de hoy. Esta primera canción precisamente lo hicimos hace un año también como primera canción del programa. Es algo de Nirvana, del disco llamado Nevermind. La canción se llama As You Are y como todo, pues es como... El intro es parte de unas de las cortinillas, ¿no?, de este programa. Entonces, pues muchas gracias por escuchar esto de Nirvana y regresamos. Escuchas A Sangre Viva. Regresamos. As you were, as I want you to be, as a friend. Escuchas a Sangre Viva. Regresamos. Bueno, regresamos a este su programa llamado A Sangre Viva. Les recuerdo, el día de hoy cumplimos un año, Sangre Viva y RadioCartón.com. Quiero comenzar la lectura como recapitulación de autores que hemos tenido y de obras que hemos tenido durante un año con este texto que se llama Vuelve a ser eucalipto. El enorme perro abrió los ojos, pegó un salto y arqueó el negro lomo. Bien plantado en sus cuatro patas, aulló con un aullido inacabable. ¿Qué veía con seis ojos inyectados, sus tres hocicos contra quien gruñían? Veía una nube preñada de centellas, veía un par de ojos, veía un gato montés. El gato cayó sobre el perro revolcó al gato, el gato le sacó un ojo al perro, el perro se volvió un ladrido de humo, el humo subió al cielo, el cielo se volvió tempestad, la tempestad bajó armada de rayos, el rayo incendió el gato montés, las cenizas del gato se esparcieron entre las cuatro esquinas del universo, el cuarto se convirtió en Sahara, sopló un simún y me abracé a su vaho, convoqué a los genios del agua, el trueno rodó por la azotea, se quebraron los cántaros de arriba, llovió sin parar durante 40 relámpagos, el agua llegó al cielo raso, en el vértice de la cresta tu cama se bandeaba, con las sábanas armaste un velamen, de pie en la proa de tu esquife inestable, tirado por cuatro caballos de espuma y un águila, una llama ondeante tu cabellera eléctrica y levaste el ancla, capeaste el temporal y te hiciste a la mar. Tu artillería disparaba desde estribor, desmantelaba mis premisas, hacía añicos mis consiguientes. Tus espejos sustorios incendiaban mis convicciones. Me replegué hacia la colina, rompí el cerco en el sótano, escapé por una alcantarilla. En el subsuelo hallé madrigueras, el insomnio incendió su bujía, su luz díscola iluminó mi noche. Inspiraciones, conspiraciones, inmolaciones, con rabia verde, una llamita iracunda y el soplete de «me la pagarás». Forjé un puñal de misericordia, me bañé en la sangre del dragón, salté al foso, escalé las murallas, aceché en el pasillo, abrí la puerta, tú te mirabas en el espejo y sonreías. Al verme desapareciste en un destello, corrí tras esa claridad desvanecida, interrogué la luna del armario, estrujé las sombras de la cortina, plantado en el centro de la ausencia, fui estatua en una plaza vacía. Fui palabra encerrada en un paréntesis, fui aguja de un reloj parado. Me quedé con un puñado de ecos, baile de sílabas fantasmas en la cueva del cráneo. Reapareciste en un resplandor súbito, llevabas en la mano derecha un sol diminuto, en la izquierda una cometa de cauda granate. Los astros giraban y cantaban, al volar dibujaban figuras, se unían, separaban, unían. Eran dos y eran uno y eran ninguno. El doble pájaro de lumbre anidó en mis oídos, quemó mis pensamientos, disipó mis memorias, cantó en la jaula del cerebro, el solo del faro en la noche oceánica y el himno nuncial de las ballenas. El puñal floreció, el perro de tres cabezas lamía tus pies, el espejo era un arroyo detenido, el gato pescaba imágenes en el arroyo, tú reías en mitad de la pieza, eras una columna de luz líquida. Vuelve a ser eucalipto, dijiste. Al viento mecía mi follaje. Yo callaba y el viento hablaba. Murmullo de palabras que eran hojas, verdes chisporroteos, lenguas de agua. Tendida al pie del eucalipto, tú eras la fuente que reía. Vaivén de los ramajes, sigilosos, eras tú. Era la brisa que volvía. Invasión. La noche me ha alcanzado. Fue demasiado tarde para volver la vista y fingir su ausencia. El sueño me llegó de pronto por debajo de las horas. No pude negar con canto su aroma. Tocó a mi puerta la madrugada y no miré por el orificio de miedos. Se me echó encima sin rabia mientras yo lloraba. Por el resquicio del cansancio entró la luna. Sin decir palabras se sentó en la sala. Salí con ella a brindar. El tango de la cascada enarboló su risa. Nunca reparé en el cariño bajo la cama, jugando las escondidas de su muerte, batiendo las alas, nostalgiando la amenaza de la tarde. El viento helado salió a la calle y me dejó sin su calor. Quedé solo y lleno de su ausencia y logré morir a su distancia hasta que no lo logré. La libertad me ató a esta silla y mi sangre selló su presencia con espejos y juegos de palabras. Pedí un último deseo al saber que la muerte me miraba desde las piedras del alma. Volé por el borde de la canción que silbaba mi fantasma a lo lejos. Moví el cuello al ritmo de los rayos que creaba mi tormenta. El adiós dio la orden y partimos todos a lo incierto y quedamos solos él y yo, desamparados, sin día siguiente, sin espuelas ni caballos, sin pampas ni horizontes de óleo. Quedamos el adiós y yo, todavía preguntando. Archipiélago de sombras. No abandonan su isla porque no tienen a dónde ir. Y yo no pensaría, tal vez, que de personas o embarcaciones se habla, pero jamás de las sombras que se aferran a los cuerpos. Uno jamás pensaría en aquellos personajes que siempre cambian, volviéndose otros, y que finalmente desaparecen cuando irrisorios diafragmas asimilan el despertar. Todo lo que ves es por culpa de la luz. Uno jamás creería que el salto del tigre es el mismo tigre que deja su rayado manto en los barrotes de una jaula, quedando sobre el furor inerme en el aire. Perseguir la claridad. Esto tiene un epígrafe de William Carlos Williams. Dice: inmóvil, envidia a los hombres que corren, que pudieron correr hacia otros centros en busca de claridad. 1. Perseguir la claridad es aferrarse al viento bajo un cielo nublado donde solo resplandecen filosos metales en la lejanía. Querer tocar la luz que despliega el denso plumaje de alas que desciende al desgarro del grito. Al abrir y cerrarse el ojo del huracán, se vislumbra el evasivo rumor del frío, un desierto de blanquedad, sangre por un instante. El indicio de la vida es el minúsculo clock de una gota de sangre. Deja una gota de sangre en su caída. 2. La metálica azuldad todo lo vuelve más claro. Un camino de huellas se va borrando bajo la luz abrasadora. Todo se vuelve pesado y mi único refugio son agrietadas sombras para poder aguantar el látigo de la apariencia. Y volver a crecer sería tal vez iluminar las palmas y estrechar al otro sin mirar todo el odio que lo persigue. Bueno, estos han sido algunos textos. Vamos a seguir con más, pero vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy. Esto ya también durante el año lo llegamos a poner, más canciones también de ellos. Vamos a escuchar algo que se llama Shadow Play de Joy Division. Vamos a escucharlo y regresamos. Escuchas A Sangre Viva. Regresamos. We'll be right back. Escuchas a Sangre Viva. Regresamos. Al día siguiente de aquella noche llegué muy galante a la escuela y le pregunté con un tono medio arrebatado: ¿quieres que sea tu amante, tu marido, tu novio, tu amigo? ¿Qué vamos a hacer? No haremos nada, me contestó, con una indiferencia bastante teatral. Cuando salgamos de clase iremos al parque y allí nos besaremos. Eso es todo. Y eso fue todo. Durante los 5 años que siguieron, nunca supe si fui su amante, su marido, su novio o su amigo. Creo que ella tampoco llegó a saberlo. Cuando la conocí, acababa de divorciarse de su primer marido. Cuando tuvimos el pleito, 5 años después, tenía 3 de casada con su segundo marido. Es decir, que yo la conduje con mano firme de un matrimonio al otro y todavía la acompañé durante los primeros 3 años del segundo. Durante una época me consolé pensando que no me había casado con ella porque no había compromisos. Esto es una explicación simplista porque supone que ella sí quería casarse conmigo, lo cual es una de las partes oscuras del misterio. Julia me dijo que no quería casarse conmigo y me dijo que sí quería casarse conmigo. Me dijo que no me necesitaba y me dijo que no podía vivir sin mi apoyo. Me dijo que éramos como hermanos y me dijo que si en tal circunstancia yo hubiera insistido, ella no me hubiera podido negar nada. Pero como insistí solamente en momentos inoportunos, todo comenzó en el Parque Sullivan, siguiendo en el Parque Sullivan y terminó en el Parque Sullivan. Digo, todo lo erótico. Lo no erótico, en cambio, fue un verdadero margallate. Por ejemplo, sus confesiones. La primera fue como, es lógico, que estaba divorciada y que tenía un hijo. Esta revelación me pareció trágica porque en aquella época me parecía que era trágico casarse, trágico parir y trágico divorciarse. La segunda revelación fue todavía peor. Su marido había sido un homosexual de 7 suelas. Esta tesis no duró mucho tiempo y probablemente fue inspirada no en hechos reales, sino en un tranvía llamado Deseo, que en aquella época estaba muy de moda. En confesiones subsecuentes, su marido se convirtió en un maníaco sexual que no se bajaba de ella. La tercera confesión fue que fulano de tal, que era tan su amigo, no era su amigo en realidad, sino que había sido su amante. Había tenido un coito en un departamento prestado que les había salido muy mal. El caso es que desde esa ocasión, cada vez que se encontraban, se quedaban como electrizados. Me confesó un embarazo y una hemorragia que le había venido cuando estaba parado en un césped esperando un camión. Me confesó un rechazo hacia el ser amado. Me confesó un principio de enamoramiento con un maricón. Un affair con un médico de cabecera y una ligera tentación lesbiana que le provocaba un argentino imbécil que después se suicidó. Ahora estoy convencido de que la mitad de estas confesiones fueron apócrifas, porque en esa época me la tragué como si fuera el evangelio. Aprendí psicología, porque ella se tenía la terminología muy bien sabida y me quedé como quien va a la playa y ve de repente salir el agua a la conte en aprietos. Las confesiones fueron un factor muy importante en la relación entre Julia y yo, porque por una parte me convertí en una especie de doctora corazón y por otra me convencí de que irse a la cama con Julia era una de las empresas más complicadas que pudiera intentar el hombre y la de éxito más problemático. Un día me dijo, como para complicar más las cosas, le platiqué a mi amiga Marielena de ti y ella me felicitó. ¿Pero por qué te felicitó? Porque es tan raro que estas cosas sucedan. Debí preguntar cuáles eran las cosas que estaban sucediendo, pero me dio miedo y preferí quedarme callado. Me quedé con la duda de si refería a que había encontrado un buen confidente o le había confesado a Marielena que estábamos amándonos como locos. Marielena nos invitó a comer un domingo y fuimos a la Sagrada Familia, ella, el niño y yo. A principio de nuestra relación teníamos que pasar juntos 4 horas diarias durante 5 veces por semana por obligación, porque estábamos en la misma escuela y tomábamos las mismas clases. Después, cuando ya estábamos hechos el uno para el otro, no podíamos separarnos. Íbamos a clase juntos, íbamos al café juntos, y después la acompañaba hasta su casa. En el camino entrábamos en un café de insurgentes y ella comía ensalada de frutas y yo tomaba café. Así pasaban 2 horas. En la escuela, las mujeres mayores me decían, «Usted no se meta con esa, que no le conviene». Julia tenía un halo trágico, que después de todo, era lo que la hacía atractiva. Escribía unas obronas donde la gente sufría mucho, se aburría mucho y odiaba mucho, y la leía con voz lenta y precisa, con una sobriedad rayada en la monotonía. Yo la escuchaba al helado, asombrado de que se le ocurrieran cosas tan tremendas. Bueno, esta es parte de este cuento llamado La Vela Perpetua. es uno del que está en la compilación de la ley de Herodes, de Jorge Ibargüengoitia. De él ya estuvimos hablando bastantes ocasiones, vamos a seguir hablando más ocasiones de él. Les comentaba que traigo el día de hoy, leímos algo de poemas, tenemos aquí también algo de narrativa, que es lo que seguimos leyendo. Y me faltó traerles también algo de teatro que estuvimos hablando durante este primer año de programa. Pero vamos a pasar con esto que se llama Las Inverosímiles Aventuras del Equipo H, parte 1. Que es... sí, le da un poco de risa. Está Jacob aquí en los controles. Es su novela, su bebé. A mí la verdad yo ya se lo comenté, a mí me gustó mucho el libro. Vamos a empezar. Dice Las Inverosímiles Aventuras del Equipo H, parte 1. Caminaba por Angulo en dirección al Parque Morelos y experimentaba una sensación de incertidumbre que decidió ocultar detrás de la seguridad de sus pasos en busca del domicilio indicado. Lo encontró con las puertas abiertas, sugiriendo se trataba de un lugar público. Ingresó. Paredes cubiertas por azulejos blancos, recientemente limpiados, así que conservaba un penetrante olor a blanqueador. Imaginó que era transportado a otra época para formar parte de una película setentera. Avanzó entre las gradas. En el centro del recinto había un cuadrilátero. Cuatro hombres con leotardos verdes, cinturones y botas amarillas, máscaras con diseños en ambos colores, practicaban sus maniobras. Le parecía extraño presenciar una función de lucha libre siendo el único espectador, mas aún se creyó la víctima de un engaño. Resolvió disfrutar el espectáculo y olvidarse del propósito que le llevó hasta ahí. Se sentó en una butaca de la fila delantera, cruzó una pierna sobre la otra y encendió un cigarrillo. Desde que el entrenamiento concluyó, tres de los participantes se dirigieron a las esquinas para tomar agua. Quien quedó dentro del perímetro se giró. ¿Piensas quedarte mirando? En realidad no, balbuceó mientras se levantaba como reflejo. La voz le sonó conocida, pero no sabía de quién. Decidiste unirte al equipo. Inclinó la cabeza en señal de afirmación. Prefería equivocarse y corregir la decisión si era necesario, antes que declinar la invitación para arrepentirse posteriormente. Miquel se quitó la máscara, bajó del cuadrilátero, extendiéndole la mano a Julián para estrecharla. Me da gusto que aceptes. Explícame a qué se dedican. Asintió. Le indicó que lo siguiera y se dirigieron a los vestidores en compañía de otros tres individuos. Una vez que salieron del área de las duchas, había un corredor que terminaba en una puerta blindada automatizada. A través de ella accedieron al nivel subterráneo. Somos el equipo H, honorable. Básicamente somos un escuadrón de propósito general, comenzó Miquel, que es igual a no tener actividades definidas. Respondió con un atisbo de decepción. Puedes verlo de esa manera. La verdad es que tenemos habilidades y competencias específicas. A partir de ahí, nos adecuamos a las tareas que recibimos. Así como improvisadores, agregó otro integrante. Todos asumimos un alter ego y contamos con trajes de actividad en campo para proteger nuestras identidades, continuó Miquel. No te preocupes porque conozcamos la tuya, no te delataremos, le aseguró el más rollizo. El comentario anterior pareció incomodar al que se mantuvo en silencio. Se detuvieron al final de los escalones. Desde ahí se extendían tres pasillos. Miquel procedió. Mi alter ego es Capitán H. Como ya imaginarás, soy el líder. Ellos son Hillbilly, el trasgo de plomo y H hermano. A partir de que se haga efectivo tu ingreso, tienes una semana para diseñar tu alter ego, así como el traje para las misiones. Cuando se haga efectivo mi ingreso, no es arriesgado que me confíen información delicada si no están seguros de que los mantendré en secreto. Si nos delatas, te silenciamos, comentó Hillbilly en tono bromista, aunque la actitud sugería que hablaba en serio. Bueno, esto es parte de la novela llamada Noche Frenética. Iba a leerles también un poco acerca de Chilaquiles con Corazón y Vísceras, pero la verdad, y ya se lo dije, sinceramente me gustó más Noche Frenética. Los cuentos también son buenos, incluso busquen también trabajo de Jacobo en Charros versus Gangsters, ¿sí, verdad? Rancheros versus Gangsters, sí, es cierto, en donde tenemos trabajo de aquí de Jacobo, tenemos de Sergio, tenemos de ese taller que estuvo dándose aquí en la rueda cartonera los martes, ¿verdad? Los martes con un horario de 5 a 7, Sí, va, de 5 a 7, que es un taller de narrativa. Desobediencia textual, no es narrativa, es desobediencia textual. Voy a leer también otro fragmento hablando de narrativa. Ahí como colación, ahorita que estábamos hablando acerca de las aventuras del equipo H, y justo que ellos traían los trajes como de luchador y estaban en el cuadrilátero, hoy es aniversario luctuoso de la muerte aniversario luctuoso del santo, pues, ¿no? Entonces, pues, afortunadamente por ahí me tocó hacerle una llave, no es cierto, es que en el Museo de las Momias Viajeras en Guanajuato hay una figura de él, y pues estaba muy, muy chido, ¿no? Ahí en el museo había un cuadrilátero, por cierto, estaban proyectando la película del Santo contra las Momias de Guanajuato, y no es tan así el trabajo del equipo H en la novela, pero sí, yo creo que tiene un poquito de ahí de acción, esa parte de misterio y detectivesco del equipo H con el Santo. No sé si Jacobo me permita la referencia, él es el que sabe, él escribió, pero sí, ahí como colación, pues, ¿no? Hablando de que en este programa hemos regalado discos de jazz, vamos a leer un poquito de este cuento llamado El Perseguidor, de Julio Cortázar, que pues saben muy bien que habla acerca de Johnny Carter, ¿no? Este saxofonista genial que pues toca el mundo, ¿no? Nos dice: el resto no ha sido tan malo, aunque no sé cuántos siglos han pasado sin que nadie se moviera, sin que las lágrimas dejaran de correr por la cara de Johnny, sin que sus ojos estuvieran continuamente fijos en los míos, mientras yo trataba de ofrecerle un cigarrillo, de encender otro para mí, de hacerle un gesto de entendimiento a Baby, que estaba, me parece, a punto de salir corriendo o de ponerse a llorar por su parte. Como siempre, ha sido Tika la que ha arreglado el lío sentándose con su gran tranquilidad en nuestra mesa, arrimando una silla del lado de Johnny y poniéndole la mano en el hombro, sin forzarlo, hasta que al final Johnny se enderezó un poco y ha pasado de ese horror a la conveniente actitud del amigo sentado, nada más que levantando unos centímetros las rodillas y dejando entre sus nalgas y el suelo, iba a decir la cruz. Realmente esto es contagioso. Ah, ¿cómo son? Yo sé que sí. Es que es como una cacofonía bien rara. Aniversario. No, pues, bravo, gracias. Estamos como importunando el programa, pero. No, pues. Gracias. Se va a quemar todo. ¡Sorpresa! Pues. Un pastel. Gracias. De verdad, estoy así como atónito, ¿no? Es como de qué está pasando. Pues gracias. No todos los días visitas su abuela al conductor. Ah, sí, de hecho, para los que están acá viendo. Pues, a ver, preséntanos. ¡Felicidades! Pues somos todos, ¿no? No, yo sé que sí. Estoy haciendo. No. Ah, ya. Bueno, es mi tío Ricardo, mi abuela, mi mamá Yoyis, mi mamá, mi hermano, Ángel. No se ve nada. Ángel y Jacobo. Y pues muchas gracias a todos, de verdad. Lo demás es de plástico. Como ven, pues para la posteridad, ¿no? Sí, quiere aventar chispitas, pero no las aventaría. No las quiere aventar. Yo creo que está mojado. ¿No? ¿No? Mira, se prendió. No, no quiso. No, se sabe. Nos quedamos como si había dado una chispa. Ajá. Pues, gracias. ¿Qué les digo? Así como de... Muéstrales tu pastel. Este es el pastel. Que no prendió la vela. De aniversario, tu programa. Que no prendió la vela, pero. Pero está. Y. Primer aniversario. Sí. Para los que están acá en la radio, pues sí, me trajeron un pastel. Esto es para pues el aniversario del primer año del programa de la radio también. Pues muchísimas gracias, de verdad. Ya sí me quedé así como cuando es tu cumpleaños y no sabes qué decir, ¿no? Igual, exactamente. Pues, ya no sé qué hacer. Pues partirlo y nos das. Sí, pues de hecho voy a partir el pastel, pero bueno, a los que están viendo y escuchando el programa, pues les voy a devolver la rebanada. Les voy a regalar pues los discos y los libros, pero pues la rebanada ya... No, pues ahorita lo parto. Ah, no sé, ya, gracias. ¿Qué hago? Ya me quedé como en ceros. Gracias. ¿Por qué no prendes a Mike? El otro lado es plástico. Bueno, vamos a pasar a mandar a la siguiente canción. The White Stripes. Esto se llama Black Mat. Vamos a escucharlo y regresamos. Escuchas a Sangre Viva. Regresamos. Escuchas a Sangre Viva. Regresamos. El predominio e insistencia de una poesía dominada por el lirismo solo se entiende por el hecho de que nuestra época sea predominantemente superflua y sentimentalista. Así encontramos estéticas del cuerpo y de la apariencia o, en otro nivel, se lamenta la muerte, se llora ante la imagen del televisor, se enmudece ante la canción, se indigna ante la mentira, se busca cualquier pretexto para llorar. En fin, por doquier hay una apelación al sentimiento, las emociones y la irracionalidad espectaculares. La tiranía del sentimiento sobre el intelecto se traduce en su despotismo sobre la poesía. La regla es que la poesía no vende, pero con sentimiento y con llanto y desgarre del corazón, vende y vende muy bien. Solo el hombre es capaz de reírse, de soltar la carcajada en medio de la noche más solitaria y solemne. Lo contradictorio es que, a pesar de ello, el hombre toma la vida demasiado en serio, construye aeropuertos y naves interespaciales, complicadísimos aparatos de toda suerte, mansiones y autos de mayor comodidad posible, invierte miles de horas en el arreglo personal y se preocupa hipócritamente por el bienestar de la familia. ¡Aleluya, aleluya! Capaces de mofarnos y reírnos de la vida, hacemos de ello un monótono despunte de seriedad y grandilocuencia. En nuestros mundos monolíticos y horizontales, al menos la burla, el sarcasmo o cinismo nos permiten palpitar a ojarcadas. Una carcajada en el silencio de la noche, una sonrisa disimulada en el sanatorio de enfermos terminales, es suficiente para justificar una existencia llena de inquietud y desgano. Pero, ¿qué hacer en el cielo donde la burla y la risa, el dolor y el placer han sido excluidos? ¿Qué hacer frente a un Dios serio, solemne e inmutable, frente al Dios que ha perdido el sentido del humor? Aburridos, sin enojo, el cinismo sería doblemente infernal. El fracaso del amor se encuentra en una falsa matemática. Cada hombre busca amar y ser amado, busca su equivalencia. Sin embargo, todo hombre es capaz de amar en determinada forma e intensidad. Difícilmente encontramos dos capacidades similares. Entonces, buscar ser amado con igualdad, en reciprocidad, resulta una falacia, un previsible fracaso. Debemos contentarnos con la esperanza, la ilusión de escuchar nuestro nombre dicho por otra persona, como pronunciado por uno mismo. No es lo mismo la tolerancia entre iguales que entre desiguales. Entre iguales es el reconocimiento de una semejanza, de un equilibrio de fuerzas similares. Es una tolerancia recíproca. Se tolera porque se es consciente que la destrucción puede ser recíproca. En cambio, la tolerancia entre desiguales es el reconocimiento de una inferioridad, de un ser menor en fuerza e inteligencia. Aquí, pues, no hay reciprocidad. Aquí la tolerancia es unilateral. Es un don y demuestra la grandeza del amo. 10 reglas de urbanidad intelectual. 1. Ser excesivamente tolerante consigo mismo, pero indulgente con los demás. Mostrar asombro ante las cosas más pequeñas e insignificantes. Escribir la millonésima parte de lo que se ha leído. Ser sencillo con uno mismo y complejo con los demás. Ser contemporáneo de los grandes hombres del pasado y pretérito de los mediocres del presente. Creer la mitad de lo que se dice de uno e inventarse mediante el arte y la literatura la otra mitad. Ser absolutamente interioridad y relativamente exterioridad. Vivir en el mundo como extranjero y utilizarlo como motel de paso. Moralmente ser indiferente, intelectualmente sensible y ávido. Mostrar ignorancia con uno mismo y sapienza con los otros. Bueno, estos son algunos aforismos de aquí de este libro que siempre les he comentado que traten de conseguir. Se llama El Malestar. Es de un amigo de aquí de la rueda de este programa, de este conductor. El autor es Enrique G. Gallegos. Un saludo a todos los amigos, compañeros literarios, todos ustedes que están allá también en el DF, ¿no? Que nos han apoyado de alguna manera en este programa. Y pues estamos ya cerca de la hora. Es que ya estamos en la hora de terminar este programa. Como vieron acá en la transmisión en vivo de mi Facebook personal, pues vino mi familia, me trajeron trajeron un pastel. Digo nos, porque seré yo el que está acá en el programa, pero somos todos nosotros, pues, junto con la audiencia. El día de hoy vamos a regalar estos 3 discos de jazz. Esto se llama The Think Action Jazz, Kombucha de Milton Cardona, y tenemos algo de Antonio Williams. Vamos a regalar esto como un paquete, los discos de jazz, y vamos a regalar esto otro que son los libros. Tenemos Esperando a Godot de Samuel Beckett. Tenemos Cuba para principiantes de Rius. Tenemos esto otro que se llama Después de la luz, la piedra de Carla San Domingo. Algo de Oliverio Arreola llamado Cacerías. Tenemos este otro poemario llamado La luz bajo cerrojos de Arturo Ipiens. Y tenemos esto que se llama No mueras esta noche de León Guillermo Gutiérrez. El primer paquete de los libros de jazz se lo podrán ganar comentando cuáles son o cuáles han sido los dos programas que más les hayan gustado, el número de transmisión. Comenten ahí el número de transmisión y qué tema se tocó ahí o de qué se habló. Mencionen así dos programas de este programa, de transmisiones anteriores, y con eso se podrá ganar los discos de jazz. Y para los libros, comenten dos nombres de invitados que han estado aquí en el programa, y con eso se podrán ganar los libros de regalo de esta edición. Les comentaba que vamos a tener unas libretas especiales como de aniversario, las cuales estaremos regalando a partir de la próxima semana. Vamos a estar regalando una por semana para que estén ahí atentos. Y pues muchas gracias, de verdad ha sido un programa, yo creo, breve pero sustancioso. Y pues muchísimas gracias, Jacobo, aquí a toda la familia que están viendo la transmisión en vivo aquí a 2 metros. Vamos a dejarlos con esta canción. Es una de mis bandas favoritas, se llama Austin TV. Esta canción se llama Vendrán lluvias suaves. Y pues nos vemos en la próxima transmisión del siguiente lunes, como todos los lunes, a partir de las 6 de la tarde por radiocartón.com. Radiocartón.com, acá les muestro. Tenemos allá arriba, radiocartón.com. Y pues gracias. Nos vemos la próxima. Esto es Austin TV, Vendrán lluvias suaves. Y hasta pronto. Escuchas a Sangre Viva. Regresamos.